El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a la segunda parte del programa dedicado a los lados B de los Beatles y los Rolling Stones. En el programa anterior habíamos llegado hasta 1966. Y en este vamos a concluir con los caminos paralelos, es decir, hasta que sacaron el último single, los Beatles. Y comenzamos con los Rolling, que grababan en Inglaterra para el sello Decca y en Estados Unidos para London Records, que tenía ese nombre justamente por ser la empresa que Decca manejaba en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Enero 1967. Lado A, Let's Spend the Night Together. Lado B, Ruby Tuesday. ¡Qué temazo! She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Say, catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. En realidad fue George Harrison quien la recomendó a Decca fichar a los Rolling Stones. La Decca dijo inmediatamente que sí. La Deca ya había tenido una muy mala experiencia dejando ir a los Beatles. Es que ellos habían hecho una audición donde les dijeron que no a los Beatles, argumentando que los grupos de guitarra no iban a prosperar. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. El single Penny Lane, publicado en Estados Unidos el 13 de febrero de 1967 y en Inglaterra el 17 de febrero, llegó al puesto número 1 en Estados Unidos y al 2 en el Reino Unido. Iba acompañado por Strawberry Fields Forever, un relato de la niñez de John Lennon, cuando jugaba en un hogar infantil del Ejército de Salvación que se llamaba justamente Strawberry Field. En agosto, los Rolling Stones lanzan el tema We Love You, que estamos escuchando de fondo, como lado A y Dandelion, lado B. Y como tenemos una hoja de ruta muy estricta, lamentablemente no podemos pasar el lado A, pero ¿qué se le va a hacer? Pero como acercándose a nuestro reclamo, un mes más tarde, en septiembre de 1967, en Estados Unidos se invierte en el lado A por el lado B, Dandelion queda en el A y We Love You en el B. Thank you. una enfermedad llamada psicodelia estaba como un virus atacando a los Beatles y a los Stones. Claro, un virus tan benigno. Era un viaje mágico y misterioso. All You Need Is Love fue la primera canción de transmisión global vía satélite y fue vista por más de 400 millones de personas el 25 de junio de 1967, convirtiéndose también en un himno global. Y de allí salió All You Need Is Love, lado A del simple, que llevaba como Bea Baby You're a Rich Man. 7 de julio de 1967, The Beatles. El 24 de noviembre atacaron nuevamente los Beatles con Hello Goodbye del lado A, y el lado B fue I'm the Walrus, perteneciente a la película Magical Mystery Tour, que bueno, no fue de lo mejor que hicieron. We are all together. Pura psicodelia. 1967 fue un año de experimentación absoluta, hasta para The Stones, que sacaron Their Satanic Majestic Request, un disco bastante discutido, pero también uno de los favoritos del señor Orejas. Salieron tres simples, dos en Estados Unidos y uno en Alemania, que no tuvieron el éxito que tal vez merecían. Lo que estamos escuchando es 2000 Light Years From Home, 2000 años luz de casa. Lado B, The She's a Rainbow, ambos de Their Satanic Majesty's Request. Turning round with graceful motion, we're setting off with soft explosion, bound for a star, fiery ocean. It's so very lonely, you're 100 light years. Deserts turn to dark. Energy here in every part. It's so very lonely. You're 600 light years from home. y el 15 de marzo de 1968 los Beatles sacan Lady Madonna. Y en el lado B nos encontramos con una canción cuyas cuerdas se grabaron en Bombay, India, y es el comienzo de la universalización del rock, de la mezcla de estilos, de una búsqueda insaciable. Fue el primer tema compuesto por George Harrison en integrar un simple, y el nombre del mismo, The Inner Light. Fue a su vez el último simple que sacó el sello Parlophone, que se había fundado en 1926 en Alemania y que luego sería EMI Records, y que tuvo el buen tino de contratarlos frente al despecho de Decca Records. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Less one really knows. Arrive without traveling, see all without looking, do all without doing. Así llegamos a 1968 y los Rolling vuelven a ser los Rolling con Jumpin' Jack Flash, que tuvo como el lado B Child of the Moon. Puesto número uno en Inglaterra y Estados Unidos. The end of the line. Y así llegamos a agosto de 1968, cuando los Rolling editan, con muchos meses de anticipación, Street Fighting Man, que pertenecería al álbum Beggar's Banquet, que saldría en diciembre de 1968 y sería la última participación de Brian Jones en la banda. Inglaterra no usó ningún tema como single, aunque sí Estados Unidos, que lo hizo con Street Fighting Man, lado de No Expectations. De agosto aparece la manzanita Apple Records, que nada tenía que ver con lo que luego sería Apple Corporation, uno de los dueños del mundo de hoy. Apple fue el sello propio de los Beatles que eligieron para el lanzamiento Hey Jude, y donde el lado B fue Revolution. ¡Paren las máquinas! Esta es la versión lenta que salió en el White Album, pero no era bastante comercial como lado B de un simple, con lo cual Lennon hizo una versión más rápida, sonando como hard rock y con guitarras distorsionadas. Fue la primera canción de los Beatles en hablar abiertamente de la política. También estamos hablando de 1968, cuando el mundo estaba convulsionado y la posición de los Beatles era que sí había que revolucionar las cosas, pero sin violencia. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, you say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. De agosto de 1968 saltamos a abril del 69. Los Rolling no estaban sacando simples, pero los Beatles sí. Volvieron un 11 de abril. Y lo hicieron con Get Back, que también fue la última pista del Let It Be que se lanzó en 1970. Llegó al número uno, llevando como lado B, Don't Let Me Down. Down.

el 4 de julio de 1969 vuelven los Stones a los singles con un aperitivo extra. Es el primer tema donde aparece Mick Taylor en la guitarra. Aparte de convertirse en un tema clásico, con primeros puestos en los mercados más importantes del mundo, trae un tema muy bueno en el lado B. You can't always get what you want. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Oh, El 26 de septiembre de 1969 sale a la venta lo que sería el último álbum de estudio de los Beatles, llamado Abbey Road. Si bien no fue el último en salir, ya que luego llegaría a las bateas Let It Be. Unos días más tarde, para ser más precisos, el 6 de octubre, editan un simple con material del álbum. En el lado A está Something y en el lado B, Come Together. Esta historia de los lados B de los Beatles y los Rolling Stones llega a su fin en septiembre de 1969, cuando se disuelven los Beatles. Con lo cual también va llegando a su fin esta cronología, tal vez no del todo exacta, de los lados B, pero que tuvo 50 temas que contaron con vuestras orejas apuntando a ese universo musical inolvidable. El 6 de marzo de 1970 saldría el último sencillo, Let It Be, en el lado A, anticipo del álbum que este 8 de mayo cumplió 50 años. ¡Wow! 50 años. Y como lado B estaba You Know My Name, Look Up The Number, tú sabes mi nombre, fíjate en el número, que como alegoría contó con la participación de Brian Jones en saxofón. Yeah. the mess. Una época que marcó definitivamente al señor Oreja y a mucha, mucha gente. Como a la tía Tata, que mientras sonaba el programa en la radio MHLH de San Marcos Sierra, mandó el siguiente mensaje. Soy María desde San Marcos. Quería decirte que mi Oreja fue educada con los Beatles desde antes de nacer, porque tanto mi viejo, como mi mamá, como mi tío, todos fanas mal. Es más, mi tío aprendió a hablar inglés con ellos a sus 4 años. Así que después se ponía a tocar la guitarra. Todo el tiempo canciones de los Beatles. El lado A, el B, el C, todos. Y bueno, y ahí fui creciendo. Así que todo esto que estoy escuchando me lleva a mi infancia, pero en un viaje bellísimo. No todos, pero muchos de los amantes de los Beatles hoy son personas de riesgo, como son de riesgo Mick Jagger con 76 años, al igual que Keith Richards, Charlie Watts con 78, Ronnie Wood con 72, que sacaron muchos singles después, y a quienes homenajeamos con el último, donde describen este mundo de hoy. Living in a Goose Town, viviendo en un pueblo fantasma, que se compuso y grabó antes del advenimiento de esta pandemia. Soy un fantasma viviendo en un pueblo fantasma. Puedes buscarme, pero no puedo ser encontrado. Puedes buscarme, tuve que ir bajo tierra. La vida era tan hermosa, entonces todos nos encerramos. Siéntete como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma. Una vez este lugar estaba tarareando, el aire estaba lleno de tambores, el sonido de los platillos chocando, los cristales estaban rompiéndose, las trompetas estaban gritando, los saxofones sonaban, a nadie le importaba si era de día o de noche. Soy un fantasma viviendo en un pueblo fantasma, voy a ninguna parte, callándome en soledad, tanto tiempo que perder solo mirando mi teléfono. Todas las noches estoy soñando que vendrás y te arrastrarás en mi cama. Por favor, deja que esto termine. No me dejes estancado en un mundo sin fin. Los predicadores estaban predicando, organizaciones benéficas suplicando, políticos dileando. Los ladrones estaban felices robando, las viudas estaban llorando. No hay camas para que podamos dormir. Siempre tuve la sensación, todo se vendría abajo. Soy un fantasma viviendo en un pueblo fantasma. Todos vivimos en un pueblo fantasma, viviendo en un pueblo fantasma. Éramos tan hermosos. Yo era tu hombre en la ciudad, viviendo en este pueblo fantasma. No me estoy divirtiendo. Si quiero una fiesta, es una fiesta de a uno. Living hemos pasado este tema en el programa anterior. Pero lo que sigue ahora es ver que ese enfrentamiento Beatles-Rolling Stones se contradice por la pequeña historia que vamos a contar, y es la de aquellas colaboraciones como esta de I Wanna Be Your Man, el tema que compusieron John Lennon y Paul McCartney y se dieron a los Rolling Stones, y que luego los Beatles publicaron en su segundo álbum. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. También habíamos hablado del tema de Mick Jagger y Keith Richards, We Love You, de agosto del 67, donde podemos escuchar las voces de John Lennon y Paul McCartney. Yeah. Si bien siempre se distinguieron por tener un estilo distinto, los Beatles más pop, los Rolling más blues, pero hay algunos ejemplos de temas que han compartido en su repertorio. Por ejemplo, el que estamos escuchando por los Beatles, Little Queenie, un tema de Chuck Berry que por lo visto enamoró a ambos grupos, que interpretaron los Beatles en Hamburgo en 1962. La calidad de la grabación, como verán, no amerita escuchar todo el tema. Años más tarde, y obviamente con mejor calidad de sonido, los Rolling incluyeron Little Queenie en su álbum. Chuck Berry vuelve con los Beatles en la audición que dieron en la Decca y donde fracasaron estrepitosamente. Y luego en un programa en vivo de la BBC en 1963. Y también en la BBC, en el disco On Air de los Rolling Stones, vemos cómo se parece la interpretación. 4, 3, 2, 1, 0, adelante Mick Jagger. Help me, information more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mama did not agree. She tore apart a happy home in Memphis, Tennessee. That trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Oh, try to get her number back in Memphis, Tennessee. La influencia de Chuck Berry en ambas bandas sin duda queda expuesta en estos tres temas, en este caso Roll Over Beethoven, Beatles, Rolling Stones. Oh, Money, that's what I want. Dinero, eso es lo que quiero. Es una canción escrita por Berry Gordy, el fundador del sello Tumblr Records, Kenny Bradford, que tuvieron sus versiones, una en 1963, The Beatles. No es que los Rolling copiasen a los Beatles, sino que tenían un repertorio de covers que en muchos casos coincidían. Es que coincidía también el amor por la misma música. Por ejemplo, Money de Barrett Strong, editada por los Beatles en 1963. Y por los Rolling en el 64. Una de las canciones favoritas de Keith Richards es Please, Please Me, de los Beatles. Y uno puede imaginárselo en un cuarto, interpretando sus acordes. Welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as it's I want. It's not been my fault, Michael. Do you remember that old place off Broadway? Oh, those are the days I want to hold. Y este es un diálogo entre John Lennon y Mick Jagger, donde además de profesarse la mutua admiración, John Lennon presenta la formación de The Dirty Mac, un grupo formado por él mismo. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream. Michael, the fantastic. Late great. Fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On thank you, John. The British public. You're a blues, John. You're same a blues, you, John. Michael. You're blues, John. One, two, three, four. I'm lonely. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. In the morning, The Dirty Mac. formado por John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell, de The Jimi Hendrix Experience, que se juntaron en el The Rolling Stones Rock and Roll Circus el 11 de diciembre de 1968. Sky. My father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. Don't it? Wanna die? If I ain't dead already, girl, you know the reason. Eagle picks my eye. Licks my bone, feels so suicidal, just like Dylan's Mr. Jones. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. So suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, El 20 de enero de 1988, los Beatles entraron al Salón de la Fama y en la ceremonia para festejarlo, se formó un supergrupo con George Harrison y Ringo Starr, junto a Mick Jagger, Bob Dylan, Tina Turner, Billy Joel y Jeff Beck. When she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Well, how could I dance with a lover? Well, I saw her standing. Well, she looked at me. I fall in love. En abril de 1974, Lennon produjo la canción Too Many Cooks Spoil the Soup de Willie Dixon para un álbum que iba a sacar Mick Jagger, que estamos escuchando. Por razones contractuales, permaneció inédita hasta que en el 2007 vio la luz. Los Beatles o los Rolling Stones. Oh, los Beatles y los Rolling Stones. Los primeros han acompañado al señor Orejas durante toda su juventud, casi 10 años. Los Rolling lo acompañaron toda la vida y lo siguen aún acompañando. El vínculo afectivo es fuerte con ambos grupos. ¿Y quién puede decir quién fue mejor? Ya que sus estilos, si bien en muchos momentos tuvieron puntos de encuentro, fueron muy distintos. Es por ello que desde este programa decimos los Beatles y los Rolling Stones, parte de nuestras vidas. 1, 2, 3, 4. Well, I've told you once and I've told you twice. Por más que la leyenda urbana los enfrente, la vida los ha tenido bien cerca. Y así nos despedimos. Nueva York, 1980, mes de abril. Una fiesta de aquellas. Seguramente había mucha droga y alcohol. Pero ahí estaban John Lennon y Mick Jagger cantando juntos, riéndose y festejando lo que era una de las mejores historias de la música. Oh, no. Oh, no. Okay. I'll get to the ship, you know. Okay. These songs, you know what I mean? They were written out of desperation. You know? Yeah, you can tell. No, I mean, it was like, you know, if the Beatles can do it, so can we. Yeah, but you didn't succeed, though, did you, Mick? Okay, let's do Satisfaction. Oh, yeah, okay. That's a great one, Satisfaction. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: MHLH de San Marcos Sierra, Frecuencia Cero de Buenos Aires, FM Sincronizate de General Roca, Radio Cultura de Santa Fe, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Franca de Concepción del Uruguay, Alfa Rock de Río Cuarto. Podés encontrar todos los programas en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.